esas que no tienen nido. Vago solito en el mundo, buscando nuevo cariño. La mujer que yo quería se me fue con un amigo. No sé ni por cuál camino. Por esa mala mujer vivo sufriendo en el mundo. Padres queridos, hoy me he vuelto un vagabundo. Muy lejos, no sé ni por cuál camino.